12:39, el amigo Germán me manda lo que resolvió ayer la Cámara de Casación de revocar la excarcelación de Fausto Jones Wallace y de Lautaro González, la cual había sido en su momento dada por el juez Villanueva. En nuestro carácter de abogados de la defensa decimos que son preocupantes los argumentos de Eduardo Rafael Rigi, quien sostiene que además de existir riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación, formar parte del movimiento mapuche es un elemento que revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas, dice Rigi. Asimismo, aventura que el avance de la investigación, que pueda cumplirse en autos y sobre la conducta del comportamiento desplegado por el imputado o sus consortes de la causa, que podría derivar en el encuadre legal más gravoso, atentados al orden constitucional y a la vida constitucional democrática. Sorprendidos, nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento jurídico de semejante afirmación? ¿La condición de ser mapuche? De acuerdo al artículo 18 de nuestra Constitución, no rige el principio de inocencia. ¿No éramos que éramos todos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario? ¿O hubo un cambio del paradigma? Es necesario aclarar que Fausto y Lautaro carecen de antecedentes penales. Fueron ellos quienes entregaron el cuerpo del moribundo, en ese momento Rafael Nahuel, para entregarlo a las autoridades federales. ¿Se acuerdan la imagen clara de que ellos bajan a Rafael Nahuel a la ruta y son apresados? Incluso hasta fueron acusados en ese momento. Y desde ahí lo que se ha hecho es aportar la caución impuesta por el juez para obtener su excarcelación. Cumplen desde hace casi 6 meses con todos los requisitos impuestos por el magistrado, que entre otras cosas significa que una vez por semana tenés que presentarte en la policía y dar fe de que estás ahí en la zona y demás. Nadie que tenga intenciones de sustraerse a la acción de la justicia y que sea, como sostuvo fiscal de grado y de cámara en su casación, cumpliría estrictamente estas pautas, de acuerdo a lo que se viene dando. En todo momento, los fiscales que sostuvieron el pedido de revocatoria de excarcelación aseguraron con convicción que el atentado contra la autoridad se produjo a mano armada, cuando en ningún renglón del expediente existe prueba suficiente para que esto se sospeche. Sin embargo, Rigi lo plantea y lo sigue e insiste. La criminalización, la violencia, la persecución y la negación de la identidad cultural se da sistemáticamente contra los indígenas que participan activamente en procesos de recuperación, reivindicaciones y además en cada uno de los reclamos históricos del pueblo nación mapuche. Bueno, y sigue el comunicado que da a conocer. Hay un muy buen artículo que les recomiendo, que escribe el amigo Santiago Rey sobre esto también, que se dio a conocer en el día de ayer, y que habla de qué es lo que ha pasado y lo que viene pasando. Claramente, para que te des una idea, el título es El delito de ser mapuche. La Cámara de Casación revocó la excarcelación de Fausto y de Lautaro, los jóvenes que bajaron a la Ruta 40 el cuerpo de Rafael Nahuel. La peligrosidad de los mapuches es el argumento esgrimido por los jueces. En pocos días se dice que se conocerá el nombre del prefecto responsable del asesinato, que anda libre, suelto, como el resto de los prefectos que mataron cobardemente a Rafael Nahuel. 12:43, lo quería contar hoy más temprano, pero bueno, me lo recordó Germán con el mensaje y les recomiendo leer esto que está en estos días de Santiago Rey, que claramente el título te lo sintetiza. El delito de ser mapuche es el artículo por el cual se le negó la revocatoria de desconcentración. ¿Cómo le va, Karina? ¿Qué dice? Muy bien, ustedes, Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Pula Moyen, acá andamos deambulando. Con el afafán en mano, acá Lautaro y el chino ya lo agarraron, ya lo pispearon, ya lo giraron. Sí. Ya aprendieron a contar, porque viene siempre con un pedacito de zungum. Y ya aprendieron a contar. ¿A qué hora está el programa hoy? Hoy, a... Epuquín. Qué grande. Van aprendiendo. Bueno, María Fafán siempre trata de buscar eso, información, educación. Ahí, lo justo como para tener, como para salvarse. Bueno, ¿lo encuentra en librería Caracol? Sí, que sí. Ahora todavía no se la llevé al patio. La nueva no. La nueva no. Bien. Y acá. y acá. Voy a dejar acá. Dale. Así que el que quiera que pase. Y voy a estar viniendo, así que si por ahí llegan y no está, va a estar llegando en cualquier momento. Bien. Claro. Ya ahora dejé un montón, ya se están yendo ya. Buenísimo. No es gratuito, chicos, así que ahí quiero ver la monedita o algo. No, las de acá, generalmente las personas tienen un gesto de colaboración, pero está todo bien, porque aparte hay personas que están acompañando de tipo majo, con los tejidos, la copa menstrual, Amanda con una copa menstrual también, que es para la biblioteca. esa va a ser para la biblioteca, que es otro tema, ahora lo charlamos. Dale. Pero bueno, así que Afofán, me pueden mandar un mensajito, está la página en Facebook de Afofán, ahí se comunican y yo me acerco, si quieren que vaya, qué sé yo, a algún lugar a dejarles un par también, como para tener, porque no tengo un negocio específico, sino que estoy como medio deambulando. De acá para allá, está muy bien. Dijo, eso es otra cosa, dijo Karina, porque sabe cómo separar unas cosas de la Fafam, y otra cosa era Biblioteca de la Salamandra. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y ahora vamos, capítulo de Biblioteca Salamandra, contame, ¿en qué anda? Bueno, estamos, como les había contado, creo, por teléfono el otro día, estamos con el tema de armar la Biblioteca de la Salamandra, que ya estamos... ya va a tener un nombre, tenemos ahí el nombre de la biblioteca que ya los vamos a sorprender. Está muy bien, déjelo para sorpresa. Sí, entonces. Sí. Y bueno, la idea es poder recaudar plata para restaurar el lugar, porque en realidad es una piecita que está, si ustedes conocen la Salamandra, es una piecita que da como la puerta, da como para el tanque ese grande donde están los murales. Sí. Y ahí, bueno, hay que arreglarle el techo, las paredes, para que no se humedezcan. Vamos a tener libros, así que es necesario que esté en buenas condiciones. Y, ¿qué más? Bueno, entonces estamos haciendo un bono contribución por ahora. Ya después va a venir un evento, una varieté también, para recaudar más fondos. Bien. Por ahora necesitamos materiales. Por ahí, nosotros estamos juntando plata, pero si alguien en su casa tiene cemento, fierro, algo para el techo que no le sirva, será bienvenido. Será muy bienvenido. ¿Una chapa también que sobró quizá? ¿Quién te dice? ¿La tenés en el patio ahí? Sí, viste que se van acumulando. A veces la gente termina la construcción y queda. Porque tampoco es salir a manguear por la vida. No, está perfecto. Lo que sí, bueno, también queremos pedir las donaciones de libros, que si alguno tiene también... Para armar la biblioteca, eso sí, van sí. Sumando libros. Sí, sí, estamos sumando libros. Bono contribución, ¿dónde y con quién comunicarse para comprarlo? Bueno, estamos varios con tenemos disponible en la página de la Salamandra, van a encontrar ahí las personas que tienen. Si no, dejamos, no sé si vemos si podemos dejar algunos acá en la radio. Dale. De ver la manera. Y bueno, sale 50 pesos. El primer premio es un tatuaje que se agradece ahí a Julio Castro. Después la copa menstrual también del espacio Menstruación Consciente. Bien. Que lleva adelante Amanda. Y bueno, ahí Fran de la sala, de la Salamandra, se jugó con un dibujo en una remera. Así que el tercer premio va a ser una remera con un diseño alternativo. Diseño dice. Alternativo. Sí, sí. Bueno, así que 50 Salamandra, pesitos. 50 pesos. Sí, sí. Bueno, que sortea el 8 de junio, así que hasta el 8 de junio hay tiempo para colaborar. Sí, sí, sí. Sí. Se pueden comunicar al 474618. Exacto. 474618, ¿eh? Para ahí, si yo quiero colaborar. La Salamandra ofrece malabares, guitarra, arte recreativo, entretenimiento libre, comunicación, una bula, breakdown. Estoy leyendo acá la Fafán. Computación, folclore, maquillaje artístico, teatro. Rap, graffiti, bueno, un montón de talleres autogestivos, así que ahí está para poder acercarse abajo del puente viejo. Se está trabajando lindo en la Salamandra, se está renovando, sanando, recuperando. Bien. Y ahora estamos a pleno. La Salamandra, es, bueno, para los que no saben, es un espacio recuperado, autogestivo, y la idea es que sea un gran lugar cultural donde podamos... trabajar todos sin tener la necesidad de tener empleados para poder sostener, sino que podamos entre todos colaborar para que sea un gran espacio de todos nuestro. Así que están todos invitados a participar, no solamente de los talleres, sino si tienen alguna propuesta de tipo artística o tienen propuestas para dar talleres o para organizar eventos, van a ser muy bienvenidos. Estamos gestionando además para cuando salga la biblioteca, ya muchos autores de libros van a ir a hacer la presentación. Tenemos la amiga Negra Palma, que con el libro ya, que está buenísimo, está Colono. Sí, casi que es Colono, que también está siendo parte de este proyecto de la Biblioteca de la Salamandra, así que estamos... Está full ahora con la Noche de los Museos de la Negra. Sí, ahora es mucho, ya después de la Noche de los Museos vamos a tenerla más claro. Con nosotros. Bueno, Karina, muchísimas gracias. El Afafán queda acá y buena contribución, recuerden, para comunicarse, para colaborar con la biblioteca que está contando acá Karina, que es en la Salamandra, al 474618, 474618, el teléfono de contacto. Sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Las tortas fritas las trajo usted, ¿no? Sí, por supuesto. Dos docenas. Abrazo. Ahora sí. Nos vamos a la Escuela en Marcha, que tenga una buena jornada. Quédense en sintonía. Hay un miércoles de Recontra Buena Radio. Hoy con En Chino, hoy también con Aire de Peña, con el Bondi, más tarde con el Toma de la Bestia. Con todo lo que corresponde a una buena programación de la tarde. Obviamente la otra pestaña de 7 a 8. Y de 3 a 5, el amigo Jairo metiéndole movida por 2. Que tenga una buena jornada. La Escuela en Marcha comienza así. Chao.